Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenas, buenos días todavía porque estamos 11:32 minutos. Hoy vamos a hablarles un poco sobre el tema de la psicodelia, más o menos cómo nació, los orígenes y cómo es que la psicodelia se metió aquí en Latinoamérica. Aquí se logró una adaptación cuando se lo influenció directamente con música tradicional como era la cumbia, la guajira. Se empezó a generar estas fusiones, lo cual enriqueció bastante la música, aunque no es muy conocido este lado. Por el parte de la psicodelia vamos a dar una breve reseña, porque se tiene muy entendido de que la psicodelia es sinónimo de drogas. Pues sí, pero no solo eso. Lo que pasa es que ya les voy a explicar cuál fue el proceso. La verdad tuvo un proceso mítico y psicológico súper fuerte. Y es por eso que vamos a comenzar con uno de los grupos íconos dentro de este movimiento, lo cual no es solo música. La psicodelia tú puedes verlo en películas, puedes verlo en pintura y en un montón de expresiones artísticas. Así que vamos con un grupo que estuvo sonando en un capítulo de Los Simpson cuando Bart vendió su alma. Es un grupo llamado Iron Butterfly, banda estadounidense de rock. Tuvo un apogeo súper grande en los años 60 y esta canción es In a Gada Da Vida. You know that I love you. In a god of a beater, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? In a god of Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Please take my hand. estamos escuchando Inagada da Vida, de un grupo muy bueno llamado Iron Butterfly. Continuando con todo este movimiento psicodélico, hacer una breve reseña, pues, según muchos portales web, según muchos autores que quieren hacer un estudio sobre este tema, dicen que en sí las drogas, pero no las químicas de ahora, sino en sí a lo largo de la historia ancestral, podemos llamar, pues muchas comunidades de todo el mundo, muchas culturas han utilizado drogas a lo largo de su historia, con motivos ancestrales, especialmente en la parte de la religión, cuando la religión tenía un punto de vista más cosmológico. A partir de la modernidad, pues fue que las drogas se estuvieron, bueno, en sí, siguieron partiendo desde las plantas. Por ejemplo, la coca fue bastante utilizada en gente muy conocida. Antes la coca, cuando recién estaba comenzando a ser comercializada, se la vendía en las farmacias. Un científico logró extraer la sustancia en sí que causaba la sensación y lo llamó cocaína, y la cocaína se la vendía en las farmacias. De hecho, Sigmund Freud utilizaba cocaína con el fin de aliviar dolores musculares. Después de que algunos científicos, entre ellos farmacéuticos y médicos, establecieran que la cocaína puede causar adicción y otro tipo de males, es cuando fue prohibida. Sin embargo, como cuenta la historia, Sigmund Freud, después de algún tiempo de aliviar sus dolores musculares, dicen que la dejó sin ningún problema, mientras otras personas que consumían cocaína en las farmacias comprándola sí cayeron en la adicción. Es como una breve reseña sobre las drogas. En sí, se abandonó las costumbres y se abandonó las creencias basado en la magia, basado en lo mítico, y las drogas en sí dejaron de tener un sentido sobrenatural, pasando a un territorio puramente psíquico. A consecuencia de todo esto, pues, en la sociedad moderna, especialmente en la burguesía, empezó también a haber tráfico de drogas, etcétera. Bueno, ya empieza todo como lo conocemos. Sin embargo, hay análisis que dice que se pasa de un racionalismo materialista hacia una extendida y progresiva necesidad de experimentación más allá de la razón. Y se dice que en la década de los 60 hay una subversión subjetiva en la cual empieza a haber encuentros del individuo que ha tomado droga. Se puede dar en uso masivo, y dicen que fue en la década de los 60, y que esas drogas alteraban las percepciones que se tenían concebidas de la realidad por dar paso a otro tipo de creaciones. Eso en cuanto a los análisis que se dan en cuanto al uso de las drogas referenciados con el arte. Esto simplemente es un análisis, es una teoría, no tiene que tomárselo 100% la verdad, porque realmente hay teorías que dicen totalmente lo contrario. Sin embargo, ¿se acuerdan cuando yo hace un momento les dije que en sí la música, la psicodelia no es solo música, aunque tal vez es el aspecto más conocido? La psicodelia podemos encontrarlo en el cine, y podemos encontrarlo en películas también, y en la pintura. Un perfecto ejemplo de todos estos elementos que te estoy dando es, yo sé que todos hemos visto aquí la película de Dumbo, ¿no es cierto? Tú que me estás escuchando, ¿viste o no viste la película de Dumbo? Le voy a preguntar a mi técnico, Andrés, ¿tú viste la película de Dumbo? Me dice que sí. ¿Por qué les digo esto? Mira, la película de Dumbo, película de 1900, fue en la década de los 40. ¿Ustedes se acuerdan las escenas, una de las escenas más memorables de toda la historia del cine, para mí incluso? La escena en que Dumbo y su amigo ratoncito empiezan a tener alucinaciones con elefantes rosa. Pues resulta que en 1940, el genio Salvador Dalí firmó un contrato con Disney. Fue este pintor, Dalí, el que hizo los bocetos que dieron paso a la famosa escena de los elefantes rosa. Fue una idea de Dalí, esta escena de que tuvieran alucinaciones con elefantes rosa. De hecho, Disney incluso él afirmó que siempre fueron de sus escenas favoritas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que les estoy hablando de la psicodelia? Pues precisamente, ustedes ven que en las escenas, aparte de que son elefantes rosa, ¿se han dado cuenta de que hay partes en las que todos los elefantes están de un color rosa súper fuerte y después cambia enseguida a un color de un contraste totalmente opuesto? O que los elefantes, cuando están marchando, unos se hacen súper grandes y enseguida el que está al frente o atrás se hace súper pequeño. Todos estos contrastes dicen que son uno de los primeros acercamientos al arte psicodélico. De hecho, hay hasta ahora análisis psicológicos, incluso en YouTube hay muchos portales de YouTube, canales de YouTube, en los cuales ellos te describen que esto provocó miedo a los niños. Incluso hay muchos blogs que te dicen, que te relatan que cuando vieron esta escena de niños les causó muchas pesadillas, les causó miedos. Pues las sensaciones que dieron esa escena fueron súper fuertes, y la verdad es una escena muy bien hecha. Obviamente, hecha por Dalí, los bocetos. Y no solo Dalí, sino que, recordemos que esto fue en 1940, habían vientos de guerra. Entonces Disney, con el miedo de que los japoneses atacaran California, ¿ya?, hizo que todos sus estudios, con el temor de que fueran dañados, los movió específicamente a un área en Arizona, cerca de la frontera mexicana. Y fue ahí donde terminaron los dibujos rápido, con los bocetos de Dalí, la idea, los bocetos rápido. ¿Qué pasó? Que en ese estudio trabajaba un dibujante, un artista llamado Al Schenk, un berlinés fugitivo de Alemania, de la Alemania hitleriana de ese entonces. Entonces, él es un cotizado pintor, lo sería. Sin embargo, ¿qué pasa? Que aparte de todo esto, de que tiene la influencia súper grande, la idea magnífica, la de los bocetos de Dalí, de los elefantes de rosa y toda esta idea, Schenk solía, el dibujante, solía pasar al otro lado de la frontera y conseguía peyote en una reserva de indios zapotecas. Y él empezó a experimentar con todos estos lisérgicos y con esto empezó también a crear toda su obra pictórica. Entonces, con toda esta influencia, vamos a ir con uno de los principales representantes, uno de los principales y primeros acercamientos al arte psicodélico. Lo podemos ver en la pintura, porque son los bocetos de Dalí, y en sí, en el cine. Una de las mejores escenas que todos los hemos visto, llamado Las Ánimas del Terror, en sí la canción es llamada como de Pink Elephant Parades, de Disney. Vamos con ese extracto de la película de El Desfile de los Elefantes Rosa. ¡Qué bien, amigo! ¿Cómo? ¿Ves lo que yo veo? Son elefantes en color que espantan y dan terror. Yo que al diablo desafié y que en la cola le arranqué los paquidermos tricolor, han hecho que pierda mi gran valor. ¡Ay, qué horror! Déjeme paz, no puedo más. Ya se van las ánimas del terror. Las ánimas. Las ánimas. Las ánimas. Thank you. Estamos escuchando hace un momento un extracto de la película de Dumbo, The Pink Elephant's Parade, uno de los primeros acercamientos al movimiento del arte psicodélico. Como les dije anteriormente, con los elefantes fueron una creación de Dalí. Fueron bocetos de Dalí para que se utilizaron para crear esa escena. Si quieren conocer un poco más sobre esas colaboraciones que tuvieron, que hicieron entre Dalí y Disney, pueden ver en YouTube, está un cortometraje llamado Destino. Este cortometraje entre Dalí y Disney nunca quedó terminado, pero sin embargo se lo mostró actualmente en la década de los 2000, y fue un cortometraje hecho conjuntamente, Dalí y Disney. Entonces aquí tú puedes ver, básicamente es como ver las pinturas de Dalí en movimiento y la estética de Disney, pero la estética de Disney en su forma de creación de cine de los años de 1940, de 1950. Entonces tú ves este encuentro y realmente se enriquece bastante al poder ver un cortometraje donde están en movimiento, parece, todas las pinturas de Dalí con esta estética de Disney. Volviendo con las drogas psicodélicas, pues en sí, si definimos una droga psicodélica, es un psicotrópico cuya principal acción está en que te altera la cognición, te altera la percepción de la mente. Entonces pasas de una percepción ordinaria a una percepción fuera del cotidiano, una percepción no ordinaria. Te empieza a generar ilusiones, alucinaciones, y en sí empiezas a tú ver el cotidiano, pero de una forma totalmente diferente. Eso en cuanto en sí, si definimos lo que es una droga psicodélica. En cuanto a la música ya psicodélica, pues abarcó una gran gama de estilos y géneros. Dentro de esta cultura psicodélica, dicen que también hubo una influencia súper grande dentro de la música india. Por eso ustedes en muchos grupos de música psicodélica van a escuchar guitarras tradicionales dentro de la música india. Sin embargo, no fue solo en el rock psicodélico, y aunque el boom sí fue con el rock psicodélico en los años 60... También podemos encontrar folk psicodélico, rock psicodélico, pop psicodélico, soul, jazz, y en la música electrónica, conocido como acid house, trance y new rave. Vamos con uno de los principales, más influyentes y con mayor concepto, uno de los mejores grupos del mundo y de la historia, que es Pink Floyd con su tema Interestelar. Estamos escuchando Interestelar, de uno de los mejores grupos de la historia. Realmente, ellos usualmente en cada disco que tienen te meten un concepto y una idea diferente. Entonces realmente es un grupo que realmente plasma un estilo artístico súper fuerte en cada disco. Yo les recomiendo que si quieren, si les interesó Pink Floyd, consíganse un disco y escúchenlo entero. Realmente es una sola obra. Ustedes ponen un disco de Pink Floyd y para entenderlo, para intentar más o menos aproximarse a lo que están creando, tienen que escuchar desde la primera canción hasta la última, de seguido. En todo caso, miran, el estilo de vida psicodélico se desarrolló principalmente en California, en San Francisco, a mediados de la década de 1960. De hecho, hubo una fábrica de LSD subterráneo que abasteció a todo ese grupo amante de la música y el LSD. Incluso empezó a haber un montón de venta informal, hubo también ya el uso de LSD, demás ácidos, y empezaron a haber ya conciertos acompañados con espectáculos de luz, proyección de películas y música. Todos estos festivales conocidos como Sinfonía Psicodélica. Entonces era un festival totalmente completo. O sea, tenías música, tenías luces, películas, toda una atmósfera. En todo esto, pues podemos ver que empezaron a haber muchos viajes en Estados Unidos. De hecho, dicen que había un autobús escolar decorado psicodélicamente en el cual viajaba, distribuía droga y reunía a un montón de figuras dentro de este movimiento. Bueno, San Francisco también empezó ya cada vez a haber más clubs, folks, y bueno, también empezó a haber ya influencia de otro tipo de música que no era solo rock psicodélico, sino también jazz, blues. Y no solo se utilizaba LSD, sino que también empezó a haber el uso de cannabis, peyote, mezcalina. En todo caso, todo este arte psicodélico empezó a crecer y empezó a experimentar, principalmente con LSD, y empezó a generarse también literatura psicodélica y cine. Obviamente el LSD empezó a ser reprimido fuertemente, y en sí todo el movimiento psicodélico era marginado debido a esta categorización que se les daba. Sin embargo, empezó ya a decaer después de los 70s todo el movimiento psicodélico. Así que ustedes dirán que ya no existe música psicodélica. Pues no, porque actualmente hay grupos que, bueno, en sí no es psicodélico tipo años 70, sin embargo tienen una influencia súper grande de la música psicodélica de los 60. Hay una banda de Australia considerada actualmente como una de las mejores agrupaciones de los últimos años. Afirman ser una, bueno, muchas críticas afirman tener, que tú les escuchas y es como realmente escuchar su influencia tan grande que tienen dentro de la música psicodélica. Entonces, para que lo juzguen ustedes mismos, vamos con una de las mejores bandas. Yo también considero que es una de las mejores bandas de los últimos años. Esto es It Feels Like Everybody Go Back Runs. Bueno, sí, el nombre traducido de la canción dice: se siente como si todo fuera en reversa, de Tame Impala.

Ese fue el grupo Los Milos con el tema Sonido Amazónico. A continuación vamos a poner el tema de un grupo llamado Los Destellos con la canción Guajira. Los Destellos es un grupo que fue uno de los primeros en hacer música rock psicodélica. Con grupos como Onsta, La Yerbita, más bien vamos a ponerles una guajira psicodélica del grupo Los Destellos. Que en este momento, yo quiero darles el dato de que este grupo Los Destellos fue más o menos entre los 60 y 70. Así que, en este momento vamos con Los Destellos. Recordemos, uno de los primeros acercamientos a la música psicodélica en Latinoamérica, y este ya es rock psicodélico. De los 60, desde el Perú, Los Destellos con Guajira psicodélica. Estamos escuchando a Los Destellos con el tema Guajira psicodélica, grupo de los 60-70, y aquí ya había música rock psicodélico, sí había. Igual, de la música punk, antes de que haya en sí la música punk como se la conocía, había como que el antecesor que le dicen como proto-punk. Y aquí en los años 60 había un grupo, Los Psychos, del 65, ya estaba haciendo punk. Tenían un grupo que se llamaba Los Psychos Wild Teen Punk from Peru, de 1965. Pero eso vamos a infiltrarnos cuando ya estemos en ese tema, otros programas. Sin embargo, ahorita, para demostrarles que ya había rock psicodélico en los 60, ya había aquí, con Los Destellos. Y ahorita nos vamos ya con un grupo más actual, el cual hace remix y hace versiones de este tipo de música, de chicha psicodélica, cumbia psicodélica. Esto es Popcorn Andino, Chicha Libre. Sí, ese era Popcorn Andino con temas de chicha libre. Y ahorita ya que estamos con toda esta experimentación, vamos a seguir y a terminar el programa con cumbia. Pero con cumbia experimental, cumbia profana, cumbia del espacio psicodélica, directamente desde las vías interestelares, como dengue, dengue, dengue, simiolo. El tema dengue, dengue, dengue con el tema simiolo. A continuación vamos con Los Yegros y su tema Trocitos de Madera, continuando con estos roots de chicha y electrónica mezclado con cumbia. Terminamos el programa de hoy día, hicimos un encuentro entre lo psicodélico y cómo lo psicodélico influenció en la música latinoamericana, mezclándose con ritmos tradicionales, como es la cumbia, que de por sí la cumbia ya venía de un proceso de mezcla y fusión cultural expresado a través del arte. Recordemos un poco de reseña, la cumbia es una mezcla de ritmos tradicionales de indígenas colombianos, mezclado con ritmos españoles por la colonia, mezclado con ritmos de migrantes que fueron a Colombia, y cuando se fusionó, siguió mezclándose con otros géneros y dando paso a lo que fue la cumbia. Así que la cumbia de por sí es uno de los géneros más ricos culturalmente y de mayor fusión. Así que siempre parece que con esas mezclas de música electrónica, con estas nuevas tendencias, sigue enriqueciéndose, como es la cumbia en su esencia. Vamos a terminar con un grupo, ya que en México también hay esta cumbia experimental, esta cumbia extrema. Vamos con un grupo que hizo un cover a un grupo de rock alternativo, obviamente mezclado con la cumbia mexicana, también conocida como cumbia norteña. Yo me despido, hasta la próxima. Próximo lunes tenemos un programa súper especial aquí, un encuentro con la música tradicional latinoamericana, sus esencias, sus orígenes, e incluso todos los contextos sociales que conlleva a una creación artística. Bueno, os dejo hasta el lunes. Que tengan un hermoso resto de semana. Y yo los dejo con los Master Plus, El Extraño. lo que tú quieras, lo que te haga feliz. Eres tan especial.